Michoacán, ha muerto Onofre Rosales, un hombre a carta cabal y de bonitos modales. Lo mataron sin piedad y sin motivos mortales. Era un 18 de marzo, a las 3 de la mañana, un policía lo mató, sin darle tiempo de nada. No más en cuanto le habló, le dio un balazo en la cara. Esto fue el 91, en la unidad deportiva. Victoriano Bernal, ahí le quitó la vida, policía municipal, y al momento dio salida. Onofre era un jovencito de 21 años cumplidos, conocido en Radio Azul y en Lázaro nacido. Era muy buen locutor, amable y bien parecido. Ponía música norteña de 8 a 12 de la noche, decía Rosales Rivera con puro sabor a norte. Por equívoco le dieron antes de subir al coche. Le dan con una revólver, desastra y la policía. Se dice que el presidente al malhechor protegía, no les quiso hacer justicia, yo no sé por qué sería. Adiós amigo estimado, nadie va a volver a verte. A tu amigo Wenceslao, esto le causó la muerte. El corrido ha terminado, Dios nos libre de esa suerte.